Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, nos presentamos nuevamente con nuestro programa Hora Libre. Hora Libre es un programa que hacen chicas y chicos que van a escuelas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y tenemos el placer en esta ocasión, ¿no?, de salir al aire a través y con la compañía de Martín Caballero, que nos recibe acá en la casa de FM Boedo, el 88.1, y está en el piso ayudándonos con todo el tema de la grabación, reemplazando a nuestra querida colega Alejandra Zárate, nada más ni nada menos que el coordinador del programa REC, que es el señor Mariana Molina. Lo saludamos también. Y bueno, y acá en la conducción me tocó a mí. Yo soy Eva González García y les doy la bienvenida a séptimo grado, que me van a decir si es el A o el B o si es un único séptimo grado, de la primaria número 17 del distrito escolar número 11, Juan Galo Lavalle. Bienvenidas, chicas y chicos, los quiero escuchar. Hola. Hola. Bueno, les cuento que estamos acá en el estudio con casi 11 chicos, si no calculo mal yo. Y bueno, vamos a ir hablando y vamos a ir conversando. Me van a contar dónde queda la escuela. ¿Dónde queda la escuela? Cerca del Parque Avellaneda. Mira, si no lo decís, si no lo decís, cerquita. Cerca del Parque Avellaneda. ¿Y el Parque Avellaneda en qué barrio queda? ¿Cómo se llama? Parque Avellaneda. Parque Avellaneda, sí. ¿Y es la escuela que está adentro del parque, a una cuadra del parque? ¿Cómo es? A una cuadra. Buenos días. Somos alumnos de séptimo grado B de la escuela 17 del distrito escolar 11, Juan Galo Lavalle, que queda en el barrio de Parque Avellaneda, y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Este año se conmemora 40 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Por eso conmemoramos a las víctimas políticas producidas durante esta dictadura, también llamada Proceso de Reorganización Nacional. Bueno, ha quedado planteado el tema que estuvieron investigando, pero antes de eso me van a contar y me van a decir y se van a presentar con su nombre y apellido. Vieron que yo me presenté con mi nombre y apellido para que los conozca la audiencia. Y se van a tener que acercar al micrófono cada vez que lo digan. Dale, empezamos por ahí. Mayra Enciso. Mayra. Priscila Peñalba. Es lo mismo. Diego Pazzi. Emanuel Portillo. Johan Espinosa. Rosalina Titirico. Juan Carlos Rada. Y tenemos otras voces de chicos que están en el estudio, pero como son un montón, están parados. Entonces, el compañero me va a decir el nombre de todos los que están parados. Así no nos movemos tanto. Lorena Bonifacio. Ruta Ratia. Brisa Flores. Kevin Rojas. Ronaldo Espejo. Bueno, vieron que somos un montón acá y calor humano. Y calor humano para tratar un tema tan importante como es el tema de la guerra de Malvinas, vista dentro de un contexto histórico que había en el momento, que era un gobierno de facto, ¿no? Un gobierno de facto que implantó una dictadura militar en la Argentina, y en ese contexto se desarrolla la guerra de Malvinas, ¿no es así? Bueno, sí. Tienen cosas para comentarme, así que ustedes vayan para adelante, no es necesario que lo lean, porque ya lo resaben el tema. Entonces, es importante que la audiencia conozca el punto de vista que ustedes tienen acerca de la guerra de Malvinas. Los escucho. Bueno, a continuación, los alumnos de séptimo grado B nos contarán lo acontecido durante este golpe militar. Bueno, vamos, los escucho. En el año 1974, las fuerzas... Vos tranquilo. ¿Qué es lo que pasó con las Fuerzas Armadas? A ver. En el año 1974 se realizaron unas elecciones en las que triunfa la fórmula compuesta por Juan Domingo Perón y su esposa María Estela Martínez de Perón. Ajá. El nuevo presidente intentó mantener el pacto social, un acuerdo firmado por la CGT y los empresarios, a través de la Confederación General Económica y el Estado. Sus objetivos eran reducir la inflación y disminuir los conflictos entre distintos sectores. El 1 de julio, Perón fallece y su esposa lo reemplaza en la presidencia. En ese momento, nuestro país vivía en una gran crisis económica, política y social, lo cual provocó que el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas usurparan el gobierno e instauraran una dictadura militar que adoptó el nombre de Proceso de Organización Nacional. El gobierno militar aplicó la doctrina de seguridad nacional. Según estas perspectivas, todos los ciudadanos que manifestaban algún tipo de oposición a las medidas que querían imponer el gobierno de facto se convertían en enemigos internos y se los acusaba de favorecer el avance del comunismo internacional. Por lo tanto, para salvar a la nación, consideraban que esas personas debían ser eliminadas. La Junta Militar disolvió el Parlamento y reemplazó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahí, muy bien, muy bien. Cuando ustedes leían esto y estaban en el aula preparando el programa, ¿qué sintieron ustedes con todos estos datos? Quiero conocer la opinión de ustedes. A ver. Bueno, mi opinión sobre esto era que era súper horrible todo lo que vivían porque... A ver. Lo obvio. Pobre de ellos porque tenían que sufrir, o sea, no podían pensar, no podían hablar, no podían opinar, no podían hacer nada directamente. Uh-huh. Sí, esas, fue así. No se podían expresar y a las personas que intentaban hacerlo eran perseguidas por sus ideas, ¿no? Y muchas de ellas las mataban. Actualidad, exacto, o las asesinaron o están pensaban que era la mejor opción, pero obviamente que no. La opción es matar. Decidieron eso, decidieron y lo decidieron a través de algún juicio de o ustedes estuvieron trabajando, que me pone acá la planilla de programación y eso, que estuvieron investigando sobre centros clandestinos. ¿Alguien sabe explicarle a la audiencia qué fueron los centros clandestinos de detención? Sí, acá tenemos a la compañera. Vení, acércate, déjale un lugarcito. Les contamos a la audiencia que somos muchos y entonces algunos los tengo paraditos y nada. ¿Cómo es tu nombre? Brisa. Bueno, Brisa me va a contar qué es un centro, ahora son ex centros clandestinos de detención, por suerte, pero en ese momento eran centros clandestinos de detención. A ver. En total había 364 centros, entre ellos la ESMA, la Perla, el Campito, Club Atlético, el Olimpo, el Pozo de Banfield, el Banco, entre otros. Investigamos en particular el antiguo centro clandestino de detención. Funciona hoy en día como un espacio para la memoria, verdad y justicia. Es decir, tiene el funcionamiento como una especie Ajá. de museo. Te interrumpo un poquitito. Mira, ¿qué centro es el que funciona de esa forma? Estaba acá. Te lo salteaste, me parece. Estuvieron trabajando con... ESMA. La Escuela de Mecánica de la Armada. O sea, ESMA, la sigla, significa eso, ¿no? ¿Fueron ahí a hacer alguna visita? ¿Pudieron ir? No. No. La voz que se escucha de fondo es de tu señorita. ¿Cómo se llama tu señorita? Mariel. ¿Y con ella en la escuela qué área trabajan? Lengua y ciencias sociales. Y ciencias sociales, claro, porque este es un tema que se puede abordar por un montón de lugares, ¿no? Y lo abordaron desde las ciencias sociales, desde la historia y desde la lengua en algún aspecto, porque ustedes están acá haciendo radio y están expresando todo lo que estudiaron. Si yo te digo clandestino, a cualquiera que está en la mesa, ¿a qué le suena la palabra clandestino? A algo escondido. Exacto, algo oculto. Algo en negro, que es una expresión que utilizamos en la actualidad para decir que algo no es legal. Bueno, el mismo Estado operaba de forma ilegal, ¿sí? Cometiendo abusos de poder. O sea, en ese contexto estamos. Y en esos contextos se desarrolló una guerra que tenía que ver con... o tiene que ver con la soberanía de los argentinos, de decir, bueno, este es nuestro territorio y otros países tienen que respetar que este sea nuestro territorio. Y eran unas islas, o son unas islas, que están en el Atlántico Sur, bien al final del mapa, antes de la Antártida. ¿Y qué pasó ahí? Los militares practicaron el secuestro, la tortura, la detención ilegal y las desapariciones de miles de personas. Los llamados grupos de tareas, integrados por militares, policía y agentes de servicio de seguridad, secuestraban a hombres y mujeres y los trasladaban a centros clandestinos de detención. En estos sitios que el gobierno nunca reconoció, las víctimas eran torturadas, entre ellas numerosas mujeres embarazadas a las que cuando dieron a luz les quitaron sus hijos. Si bien algunas personas lograron salir con vida, la mayoría de ellas fueron asesinados y muchos cuerpos continúan sin aparecer. Así surgió la figura de desaparecidos. Las desapariciones provocaban incertidumbre, temor y desconfianza entre las personas. Dos frases se popularizaron en la época: no te metas, algo habrá hecho. Según se estima, hubo más de 340 centros clandestinos de detención. El Mundial de Fútbol de 1978 tuvo como sede la Argentina y con él se intentó ocultar la existencia de plan sistemático de desaparición de personas. El gobierno de facto persiguió a los miembros de las organizaciones armadas, militantes, políticas y sociales, obreros, estudiantes, abogados, periodistas e incluso familiares que intercedían por ellos. En este punto me encantaría que nos detengamos un ratito y que pensemos lo siguiente. Ustedes, quiero que también le cuenten a la audiencia, ¿cómo es que empiezan a hacer radio en la escuela y cómo es que en función de eso preparan un programa de radio con esta temática? A ver, Mayra, ¿no es? Sí. Dale, Mayra. Bueno, nosotros para hacer radios, cada año que hacemos, ya hicimos dos. Este es el segundo año que hacen radio en la escuela. La segunda vez que hacemos. Qué bueno. Este es su segundo programa. Sí. O sea que ya tenemos muchísima experiencia, por eso me hablan con muchísima fluidez y demás. Muy bien. ¿Y? Bueno, nosotros siempre trabajamos en un tema y al desarrollo del tema vamos. Y ponele que nos vienen y nos dicen que tenemos que hacer radio. Sí. A nosotros nos prueban. Nos ponen a prueba cómo leemos, cómo hacemos todo. Practican, exacto, la lectura como una forma de ver lo que tenemos escrito, pero de forma oral. Perfecto, ¿sí? Porque, bueno, la radio se trata de eso, de poder conversar y charlar estas temáticas. Y en el aula, ¿quién los ayudó? La señora Mariel y Néstor. Y Néstor. Néstor es un colega nuestro que trabaja para el programa REC. El programa REC es un programa que depende del Ministerio de Educación, del área de recorridos educativos, ¿no? Entonces, vamos por diferentes escuelas, así también le contamos a la audiencia, porque es el primer programa de acá en FM Boedo del año, y para que la gente se entere, por eso la interrupción. Vamos por diferentes escuelas y las materias que están viendo, las diferentes áreas que están viendo, tanto en primaria como en secundaria, le damos formato radio. ¿Para qué? Para que ustedes se puedan expresar mejor, ¿no? Y lo puedan conversar mejor, ¿no? Y ahí llegó Néstor y justo estaban viendo el tema de la guerra de las Malvinas con la seño en el área de sociales. Y dijeron, bueno, vamos a darle formato radio. Y esto tuvo más forma a la par de que vinieron dos veteranos. Ah, y eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, pero le podemos ir adelantando a la audiencia qué va a escuchar en el programa hoy. Bueno, vamos a escuchar unos audios que son de ellos. Ajá. Que estamos todos preguntándoles cosas y hay mucha emoción. Ese momento fue un poquito muy emotivo porque nos mostraron un video que es fuerte. Ajá. Porque después nos lo van a contar. Ahora lo anunciamos. Perfecto. Y después le vamos a contar a la audiencia de qué se trataba ese video. Y en relación con esto y lo que estaban desarrollando ustedes ahí, que no se podía, y las personas que desaparecieron, ¿quiénes fueron? ¿Lo pueden volver a leer o lo pueden volver a decir? Las personas que eran secuestradas, que eran detenidas, ahí lo tienen, recién lo dijeron, es el último párrafo que tenían ahí preparado. Había mucha gente que tenía que ver con actividades que eran obreros, eran periodistas, escritores, ¿no es así? A ver, ¿lo volvemos a repetir? Dale. El gobierno de facto persigue a los miembros de las organizaciones armadas, militantes, políticos y sociales, obreros, estudiantes, abogados, periodistas e incluso familiares que intercedían por ellos. Imagínense en un contexto de que el censo de aquellos años daba que en Argentina éramos 5 millones de personas. Y de las 5 millones, 30.000 personas fueron detenidas y desaparecidas. Imagínense el número, ¿no? Dentro de 5 millones de personas, 30.000 personas, ¿sí? Aproximadamente. Exacto. Y acá me dejó Néstor, que le mandamos un beso a Néstor Cortés, que es el profe que estuvo trabajando con los chicos, que ahora está en otra escuela, por eso no los pudo acompañar. Me dijo, tírales esta frase a los chicos. Pensar es un hecho revolucionario. ¿Qué significa para ustedes esa frase? Acá ahí los chicos se están acomodando porque algunos lo tienen más masticado este tema que otros, y se van a presentar porque antes los presentó un compañero en el micrófono. ¿Cómo es tu nombre? Lorena. Lorena. A mi izquierda, ¿quién está? Ronaldo Espejo. Ronaldo, bien. Y acá a mi derecha, venga para acá. Podemos decir, a ver, ¿qué otros compañeros están? La compañera que estaba parada, ¿ahora? Ruth. Ruth, muy bien. ¿Vos te presentaste? No, dale. Kevin. Y Kevin. Y después, en el otro micrófono que tengo acá en el estudio, ¿quién está? Que se sentó recién. Decí tu nombre. Johan. Johan, muy bien. ¿Qué es esto de pensar en ese contexto o en la actualidad misma es un acto revolucionario? Que una persona imagine ideas creativas con la meta de alcanzar cambios en el mundo o país. Para eso necesita transmitir a otras personas para que sus ideas dé a luz a sus ideas, también incluyendo estos cambios tanto en la economía, la democracia y un cambio importante en la vida de las personas. Hay otra manera de pensar, como el trabajo que cada uno debe hacer todos los días y que nos distinga como persona, mejorar las condiciones de la vida a la que todos seres humanos tienen derecho. ¡Wow! ¿Y cómo se les ocurrió todo eso? A ver, ¿cómo lo pensaron? Entre un grupo. A ver, ¿cómo? Entre el grupo de la mesa. Ajá. ¿Juntaron las mesas o cómo está el aula organizada? A ver, contame. Una mesa de grupo de 6. Ah, buenísimo. ¿Y esos equipos los formaron, se eligieron ustedes? Nos organizó la maestra. Los organizó la maestra. Y les dio esa frase y ustedes con esa frase elaboraron esta reflexión. ¡Qué bueno! ¿Y otra mesa de trabajo? ¿Qué estuvo haciendo? Sos Ruth, ¿no vos? Sí. Bien, Ruth, contanos. El pensamiento tiene otras palabras expresadas de diferentes maneras y significados, como dudar, analizar, buscar, proyectar, dialogar y reflexionar. La palabra reflexionar tiene como significado aprender de los errores, como la dictadura de 1976. De ese error tan terrible, la Argentina pensó que es mejor la democracia que la dictadura por cuestiones de libertad, expresar nuestras palabras y respetarnos como seres humanos. Esto tan importante como es la palabra, poder expresarnos, poder decirnos lo que nos pasa. Piensen que en ese momento los medios masivos de comunicación no dejaban, porque a su vez no los dejaban, la dictadura expresar los sentimientos que tenía la gente. O sea, no se podía decir nada, lo podías decir en el seno de tu hogar y eso y nada más. Tenemos acá un compañero que va a rematar porque ya tenemos que ir pasando al bloque y eso. Y tienen preparado un tema musical que supongo también lo habrán reflexionado, lo habrán pensado como esta frase de pensar es un acto revolucionario. ¿Otro grupo qué dijo al respecto? Sí. Nuestro grupo dijo, esta frase nos conmueve mucho porque nos acordamos de aquellas personas que sufrieron en ese tiempo. Y me hace pensar, ¿qué hubiera pasado si la Junta Militar no hubiese tomado el gobierno por la fuerza? Secuestrado, maltratado, hasta incluso tomado personas por la fuerza. Nuestro país estaría en democracia y sería independiente. Por eso debemos pensar en esta frase, que no solo conmueve, sino que nos hace reflexionar que eso está mal y que no debe pasar de nuevo. Y cuando escuchemos la palabra dictadura, pensemos en egoísmo y sufrimiento. Perfecto, perfecto. Y hay alguien que nos hace pensar, y nos hace pensar mucho, ¿no? Como un grupo de rock contemporáneo, que es Ciro y los Persas. Ustedes pensaron en un tema para compartir con la audiencia. ¿Quién me lo presenta? Dale. Vamos a escuchar Héroes de Malvinas, de Ciro y las Persas. Bueno, lo escuchamos, Martín, gracias. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva

y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Seguimos con un momento más, el segundo bloque de Hora Libre, acá por FM Boedo, la 88.1. Y le podemos decir a la audiencia, si quiere comunicarse acá con la radio, a través de Facebook, ¿cómo lo puede hacer? Sí, las escucho. A ver, chicas. FM Boedo, guión medio, tus sentidos en el aire. Perfecto. Y si lo quiere hacer vía telefónica, ¿cómo se comunica? 49 32 18 70. Exacto. Y si no, también lo puede hacer a través de la página del programa REC, que en Facebook se escribe programa REC todo junto, si nos quiere dejar un mensaje por ahí. O también lo puede hacer y consultarnos y vernos, pues tenemos una página donde están no solamente el programa que está haciendo hoy la escuela. ¿Me repiten el nombre de la escuela esta que queda en Parque Avellaneda? Juan Galo Lavalle. Exacto. Si quiere escuchar de nuevo a los chicos de la escuela Juan Caro, Juan Galo Lavalle. Juan Galo Lavalle, lo puede hacer a través de www.programarectojunto.com.ar. Escuchamos recién un audio que tiene que ver con parte de la historia argentina. ¿Y a quién escuchábamos? ¿Quién era lo que...? Sí. Acabamos de escuchar el audio de Leopoldo Fortunato Galtieri anunciando el comienzo de la guerra. Ajá. Y vieron que eso se desarrollaba por el audio, ¿en qué lugar? En un espacio bastante abierto. En el Cabildo. En la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo. Exacto. Y Galtieri estaba hablando desde el balcón de la Casa Rosada. Y había un montón de gente, ¿no? Se escuchaban voces. Sí. Bueno. Y este periodo que nosotros estamos viendo, ustedes estuvieron viendo con la señorita Nora, Mariel en la escuela y con el profesor Néstor Cortés, se le llamó también dictadura, o se le llama también cívico-militar. Militar ya lo explicaron ustedes porque tenía que ver con esto del gobierno de facto, ¿no? Sí. Pero cívico, yo les decía, a veces no se nombra tanto, pero fue así. Cívico es porque hubo apoyo de diferentes sectores de la sociedad civil, empresarios, algunos medios de comunicación, que apoyaban los actos incorrectos de la dictadura, ¿sí? Genocidas de la dictadura. Por eso cívico-militar. Y la plaza, cuando Galtieri dijo vamos a la guerra, estaba llena de bote a bote. ¿Sí? Fue muy significativo. Como en un estadio. Exacto. ¿Se escuchaba como un estadio? Exacto, como si fuera en un estadio. Sí, hace un ratito mencionaron otras cosas del estadio, que fue el Mundial del 78, que también fue una pantalla, ¿no? Para decir en Argentina no estaban pasando nada, es más, podemos desarrollar un Mundial. ¿Sí? Bueno, y es ahí donde, en ese contexto donde, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo pudieron expresarse y que se conociera lo que estaba pasando en la Argentina afuera, ¿no? Porque venían periodistas extranjeros y veían las marchas de las madres en la plaza, ¿sí? Bueno, cuéntenme, ¿cómo seguimos? Porque acá estuvieron entrevistando a varias personas de la escuela y a mí me encantaría escuchar junto con ustedes y compartir junto con ustedes el track número 3, que es la entrevista a la directora de la escuela, que es la señorita Cora. ¿Quién me lo presenta? ¿O lo presentamos así después cuando volvemos conversamos? Sí. ¿Hacemos así? Sí. Bueno, escuchamos el track número 3 con la señorita Cora, que es la directora de la escuela. ¿Cómo tomó la noticia de la guerra del 2 de abril de 1982? ¿De qué se acuerda? Bueno, la noticia nos sorprendió a todos en ese momento. A mí me dio mucha tristeza porque iban muchos jóvenes, más que nada, y yo era jovencita en ese entonces, y iban a la guerra. Y me enteré por medio de la televisión en ese momento. Estaba en casa cuando sucedió eso y lo vi por las noticias y bueno, tenía gran adhesión de todo el mundo, como gran festejo de que se iban a recuperar las islas, pero realmente teníamos en el barrio varios muchachos que estaban afectados y no nos hacía mucha gracia que fueran una guerra, ¿no? Una posible toma, digamos, en ese momento se planteó como una toma, no como una guerra. Y en mi familia se hablaba porque mi hermano, yo tenía un hermano mayor que posiblemente decían que iban a convocar si no se alcanzaba con los soldados que estaban en ese momento haciendo el servicio militar obligatorio, iban a empezar a nombrar a las distintas clases si necesitaban gente. Entonces se tomó con mucha angustia también en forma familiar por el tema de que había alguien tan allegado como un familiar que podía llegar a ser convocado para ir a un lugar tan lejano, ¿no? Me produce mucha tristeza porque se perdieron muchas vidas, porque fue innecesaria, porque creo que toda guerra es innecesaria, no lleva a nada, y más en el momento político en que vivió el país fue bastante difícil para todos realmente conocer lo que realmente estaba pasando. Yo conocí porque tuve testimonios de un muchacho del barrio que era amigo de la barrita nuestra y volvió de Malvinas y volvió muy mal psicológicamente porque pasó por momentos muy trágicos con compañeros del muerto. Y bueno, y lo tuvimos que contener entre todos también un poquito, entonces fue muy triste. Y hoy por hoy cuando me acuerdo de eso, me acuerdo de él, me acuerdo de las secuelas que le dejó estar en una guerra a él particularmente, que era el más allegado en el grupo de amigos que teníamos. Hora libre, la comunicación hace escuela. Wow, ¿qué les pareció de importante todo lo que dijo la dire? Del colegio. ¿Qué aspecto? Porque vieron que ella subrayó, yo me enteré por la televisión. A muchos nos pasó eso. Yo tenía 12 años en ese momento. O sea, tenía más o menos la edad de ustedes, que están en un séptimo grado, ¿sí? Y también me enteré por la televisión. Una guerra por televisión. Sé que estuvieron trabajando diferentes tapas de diferentes diarios. ¿Quién tienen para comentarme? A ver. Bueno, buscamos y leímos las portadas de los diarios de esa época, las cuales decían en general que Argentina estaba ganando esta guerra necesaria, lo cual no era cierto, porque los militares censuraban todo tipo de información para que el pueblo argentino no supiese la verdad de lo que estaba sucediendo. Ajá. Acá. Sí. Portada del diario La Segunda. A ver. Santiago de Chile, 2 de abril de 1982. Gran flota a las Malvinas. Oposición recibe a primera ministra con gritos de renuncia. Decisión de recuperar lo que es territorio británico. Parte de la flota ya está en alta mar. El lunes zarpa portaaviones Invencible, llevando a bordo al príncipe Andrés. Congelados los bienes argentinos. Prensa de Buenos Aires atenuó hoy a las referencias a Chile. Ajá. Gran Bretaña, dificultades para reunir votación suficiente en Naciones Unidas. Aumenta conmoción mundial por la acción argentina. Desagrado. Ajá. De alta fuente Vaticana. Ajá. Ahí nos plantea desde Chile que fue un país que en ese momento apoyó a las fuerzas inglesas, al gobierno inglés, ¿no? Y qué decía su primer ministro, que era Margaret Thatcher en ese momento. Tengo acá a mi derecha otro diario nacional, un diario que es muy conocido en Argentina, que es el diario Clarín. ¿Te podés acercar allá y decirnos cómo titula diario Clarín la guerra? Se están acomodando, les explicamos a la audiencia. Sí, tu nombre. Diego. Diego, dale, Diego. Portada del diario Clarín, 7 de mayo de 1982. difundieron el plan de paz de la ONU. Cese de hostilidades, retiro de tropas argentinas, retiro de tropas inglesas, inicio de negociaciones, medidas transitorias de las Naciones Unidas. Argentina anunció la pérdida de 28 hombres, 19 cayeron en las Malvinas, donde hubo 37 heridos. Gran Bretaña admitió la caída de 2 aviones. En el hundimiento de Sheffield hubo 20 muertos y 24 heridos. ¿Saben cuántos soldados argentinos murieron en la Guerra de Malvinas? 649 soldados, ¿sí? Y 323 fallecieron en algo que seguramente van a comentar después, que es el crucero General Belgrano, ¿no? La mayoría de esos soldados eran chicos que habían terminado el secundario y que estaban haciendo lo que en ese momento era llamado popularmente la colimba, que era el servicio militar. Todos los mayores de 18 años les enseñaban cómo comportarse, qué hacer frente a un ataque externo. Pero eran chicos que recién salían del secundario. Y de todos esos muchachos que fueron, 770 fueron las personas que sobrevivieron. En una guerra que duró menos de 2 meses. Vieron que Clarín ya estaba contando cómo fue la resolución de la guerra. Pero decía 28 personas murieron nada más. Y yo les estoy diciendo que son alrededor de 700. ¿Sí? O sea, ¿qué pasaba con ese matutino? Con ese diario, ¿qué les parecía? ¿Que decía la verdad? ¿No decía la verdad? A ver. Que mentía mucho porque no quería que la gente sepa que sepa la verdad, porque si no se iban a poner en revolución y iban a hacer un montón de cosas. Lo censuraba. Exacto. La censura era casi total. Sí. Bueno, ¿qué más tienen para comentarme ahí? Si no, antes de comentarme lo que esperamos un poquito, y vamos a escuchar otra opinión más y otra sensación más. Queremos hablar sobre la parte anecdótica de la guerra. Sí, yo digo porque tiene un montón de material preparado y tenemos que ir decidiendo qué vamos a pasar, qué no vamos a pasar y eso. Y está una opinión de la señorita, si no me la cuentan, no hay problema, de la señorita Andrea, de la señorita Mónica. ¿Les parece que las escuchemos? Sí. Pégamelas las dos. Martín, gracias. Tomó la noticia de la guerra del 2 de abril de 1982. ¿De qué se acuerda? Me acuerdo que estaba empezando primer año, estaba recién empezadita las clases, y bueno, me enteré por medio de la televisión y por la profesora de historia era la única que nos hablaba sobre el tema. En la escuela era un día normal, es más, esta profesora de historia decía que nosotros los porteños no tomábamos conciencia de lo que estaba pasando, que acá la gente seguía saliendo, seguía yendo al cine, haciendo su vida normal, cuando había un montón de chicos que estaban yendo a la guerra. Mis padres por lo demás no estaban de acuerdo, pero sí comentábamos porque juntábamos donaciones, nos hacían escribir cartas desde la escuela para los soldados que estaban allá. Por suerte no teníamos ningún familiar, digamos, directamente afectado. Y hoy, después de tantos años, creo que hay que seguir peleando por la vía diplomática, porque creo que tanto geográficamente como políticamente nos corresponden, y seguir luchando por esa vía, sin ir a la guerra. ¿Cómo tomó la noticia de la guerra del 2 de abril de 1982? ¿De qué se acuerda? Bueno, fue una época nefasta para todos los argentinos. Yo estaba viniendo de Saladillo y en la radio del auto escuchamos, y venía con mi familia, escuchamos que estábamos en guerra, y realmente fue un recuerdo horrible, nefasto, una época terrible. A su vez yo estaba trabajando en la escuela del Pilar en Recoleta, y en la escuela los recuerdos son muy tristes, porque lo que me acuerdo es que en todas las escaleras estaba cómo evacuar la escuela en caso de bombardeo. Así que fue una época negra que vivimos todos los argentinos, que no nos tenemos que olvidar. Realmente la frase nunca más, para que nunca más se repita esto. Este es un país de paz, no es un país de guerra. Y en una guerra todos pierden, porque los ingleses también perdieron. No tenemos que guardar ningún rencor con los ingleses, porque perdimos todos. En la radio, muy pensadamente, todos los periodistas y manejados por la dictadura militar dieron la noticia y alentando a los argentinos a que todos fuéramos con la banderita a la Plaza de Mayo, cosa que ni mi familia ni yo hicimos, porque no había nada que festejar, porque era una estúpida guerra que la declararon para poderse perpetuar en el poder. Al igual que los ingleses, porque los ingleses tuvieron la misma táctica, porque Margaret Thatcher en ese momento, la dama de hierro llamada, en Inglaterra también tenía problemas en su gobierno y también declaró la guerra un poco para quedarse perpetuada en el poder. Pero el pueblo inglés no lo reconoció así. El pueblo argentino al principio se confundió, pero muchos no nos confundimos y no avivamos ni alentamos a esta idea. Nunca jamás apoyamos la guerra, porque no somos un pueblo de guerra, somos un pueblo pacífico. Hora libre. La comunicación hace escuela. Quería contarles acá a la audiencia, ¿no?, que tengo unas caras acá largas que me hacen puchero. Porque les cuento, prepararon de todo. Yo tengo una mesa acá de hora libre llena de papeles, de recortes, de información, de análisis, porque trabajaron los chicos muchísimo y tenían preparadas más cosas para compartir, para leer y demás. Pero si no, en el próximo bloque no van a poder entrar los otros compañeritos y hacer la práctica de estar frente al micrófono y demás. Y teníamos también un audio para pasar acá, que lo vamos a suspender, que es, pero la vamos a mencionar, a la señorita Graciela, ¿no? Que estuvieron conversando con ustedes y ustedes hicieron muchas entrevistas adentro de la escuela a sus maestros que vivieron esa época. ¿Qué sensación les dejó el testimonio de cada uno de sus maestros? ¿Cómo les impactó? A ver, cuéntenme. A ver, tenemos acá a la compañera. Mucha tristeza, porque es como que ellos lo llegaron a vivir y sería mucho más feo que nosotros también lo vivamos. Uh-huh. O sea, ellos por ahí habrán tenido familiares que fueron a la guerra y no los pudieron ver más. O sea, te da mucha tristeza no ver a una persona por mucho tiempo. Y por una decisión injusta, ¿no? Porque ¿cómo se está resolviendo en la actualidad este conflicto? ¿A través de qué? Diplomáticamente. Ajá, diplomáticamente, ¿qué significa? Que los embajadores de los dos países que estuvieron en conflicto lo están resolviendo a través de tratados, de convenios, de pactos de convivencia, de una cosa que les voy a contar que es hermosa, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que iba a la escuela, que una escuela secundaria que queda muy cerquita de la de ustedes, que es el Calviño. Él se llama Rubén Otero y ¿sabe lo que está haciendo Rubén Otero? Él es fanático, por ejemplo, de los Beatles. Los Beatles, un grupo inglés, ¿no es cierto? Y hace homenaje, ¿no?, a los Beatles a través de una banda que él tiene que se llama Get Back. A partir de eso fue conocido y fue a tocar a un lugar que se llama The Cavern. Ese lugar queda en Dublin, en Inglaterra. Y lo conocieron y dijeron, entre otros soldados ingleses, bueno, tenemos que hacer algo como para transmitirle a la gente un mensaje de paz, ¿no? Y en la actualidad están haciendo una obra, que espero que la podamos ver acá en Argentina también, con una directora argentina, una obra de teatro donde plantea el conflicto, pero lo plantean los mismos excombatientes. Así que, nada, y eso va a tener que ver con lo que vamos a desarrollar en el próximo bloque. ¿Qué más me querían comentar? Bueno, que sí. No, en relación con esto que veníamos diciendo de que qué sensación les dejó el testimonio de las señas. Bronca, porque como dijo mi compañera, uno no se imagina estar en una guerra, porque a algunos ni siquiera les avisaron, se enteraron ahí en el avión que iban a una guerra, ni siquiera tuvieron tiempo para avisar a sus familias. Ahí lo vamos a escuchar en los audios. Uh-huh. El avasallamiento de los derechos de las personas en ese contexto de dictadura fue total. Sí. Y tenés razón, muchísima razón en lo que decís. Toda la razón. Bueno, tenemos preparado un tema musical para compartir. ¿Quién lo va a anunciar? Rosalinda. Rosalinda, dale, te escucho. A continuación vamos a escuchar el tema 2 de abril de Ataque 77. Bueno, lo escuchamos, Martín. Continuamos acá en el tercer bloque de Hora Libre con un trabajo especialísimo sobre la Guerra de Malvinas y tengo nuevas integrantes acá en el estudio. ¿Me podrían decir sus nombres? Empezamos por acá. Priscila. Priscila, alguien que ya estuvo en el bloque anterior pero se vuelve a presentar. Nair. Nair. Yo, Mayra. Mayra, que también estuvo en el primero. Diego. Diego. Ruth. Rosalinda. Y Rosalinda. Bueno, cuéntenme qué prepararon para esta última parte del programa. Nos visitaron dos excombatientes de Malvinas, Mariano Francione y Jorge Rodríguez. Uh-huh. Estuvimos reunidos con ellos y nos hablaron acerca de la guerra. Ahora vamos a escuchar los audios. Antes de escuchar los audios, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es que se desarrolló la entrevista? ¿Cómo la prepararon? ¿En qué salón lo hicieron? A ver, dale. Bueno, en este caso el salón fue en informática de nuestra escuela. Uh-huh. Porque es más amplio, es más cómodo. Es más cómodo y tenemos más instalación. Bien. ¿Y qué más pasó? Nos juntamos con el profesor... Néstor. Néstor y todos los chicos empezaron a lanzar preguntas. Ajá. Y las ordenaron después de alguna forma en particular, sí. ¿No es cierto? Las preguntas las ordenamos justamente en lengua. Ajá. Haciendo las preguntas más generales para después llegar a preguntas más importantes. ¿Cómo fueron vestidos los excombatientes? ¿En ropa normal o? Con ropa normal. Ajá. Sí, la misma. A ver. Se unieron con unas camperas que decían combatientes de Malvinas, sí, que ellos tienen buzos. Veteranos. Sí, eso. Ajá. Tenían buzos, que atrás tenía toda la forma de Malvinas y decía combatientes de Malvinas. Ajá, tenía como el dibujo de las islas. Ajá, bien, bien. Justamente en esta parte nos mostraron el video que había dicho anteriormente. Ah, y ese video, sintéticamente, contame, ¿de qué se trató? Así después escuchamos las voces de los dos excombatientes. Bueno, mira, justamente el video se trató de imágenes reales que pasaron en las guerras. Uh-huh. En los audios justamente se van a escuchar algunas enfermedades que nos contaron y todo lo que sufrieron, obviamente. Bueno. El hambre, el frío. Bueno, vamos a escuchar entonces la voz de los excombatientes, que son el señor Mario Francione y Jorge Rodríguez, algunos de las cosas que les contaron a ustedes. Tenemos en el track número 8, ¿qué sintieron cuando llegaron a las islas? ¿Qué fue lo primero que pensaron cuando llegaron a las islas? ¿Qué sintieron? Orgulloso de pisar mi país, porque era mi tierra, sigue siendo nuestra tierra, y me encontré con un lugar hostil. Hostil en el clima, hostil en el terreno, en lo que estaba viendo, mucho frío, mucho viento, un lugar donde no estaba acostumbrado, a un clima donde no estaba acostumbrado, pero estaba contento a su vez porque sabíamos que estábamos defendiendo un lugar que nos corresponde, por historia y por geografía nos corresponde y es nuestro. A mí me tocó por ahí llegar un poquito antes. Yo estaba en un batallón logístico donde fuimos precisamente, apenas inició la guerra, me tocó llegar el 3 de abril a la madrugada. Y en la isla es algo que ustedes no se lo imaginan. Es un promedio de 5 grados, 0 grados todos los días. Poca visibilidad, poca luz. Y yo por ahí tuve la suerte de recorrerla casi toda, la isla, por la función que cumplía. Y me preguntaba, ¿no? Fuera de qué veníamos a defender más que la tierra. Porque no había nada. El pueblo de Puerto Argentino eran 4 cuadras por 3, muy poca altura, todo desértico, mucho frío, no había pasto, no había árboles, no nada. Era un lugar distinto, que no conocíamos. Así que fue una situación, por un lado, de algarabía, de algo que a nosotros nos ponía muy contentos porque nos habían dicho que habíamos recuperado algo nuestro, que no lo habíamos tenido en los últimos 150 años. Y de pronto lo que vimos era algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, a vivir en una ciudad poblada, con casas, negocios, gente, y eso era totalmente distinto. Les queríamos contar acá a la audiencia que los chicos preguntaron de todo, cosas como qué sintieron cuando llegaron a la isla, que es lo que acabamos de escuchar, ¿cómo fue el trato con los militares argentinos? ¿Se enteraron si hacía frío y cómo hacían para sobrevivir? ¿Si había muchos médicos? ¿Si recibieron el apoyo necesario? Fue una entrevista extensísima. Me gustaría que en voz de cada uno de ustedes les digan a la audiencia qué les dejó tanto el programa como poder hablar con los excombatientes. A ver, ¿quién me va a decir su sensación, su...? Dale, Mayra. Bueno, a mí, en general, todo lo que me dejó y lo que tengo es que esto no se tiene que volver a vivir. Eso fue un gobierno dictatorial y nosotros tenemos que vivir siempre en un gobierno democrático, porque obviamente que podemos elegir a nuestros representantes a elección nuestra, que hay que elegir obviamente bien para que nuestro país pueda salir adelante con todo esto. ¿Escucharon los más grandes que están del otro lado del dial, del 88.1? Muy bien, te felicito, me encantó lo que dijiste. Rosalinda, ¿querías decir algo? Sí. Ah, dale. Que sí, que nos dejó mucha enseñanza porque nos contaron un montón de cosas, que sufrieron un montón, que no sabían cómo sobrevivir, porque los trataban mejor los británicos que sus propios amigos, porque no, o sea, ellos no los hacían por obligación a esa guerra, lo hacían para representar a su país. En sí ellos tenían mucha pena en matar a personas porque no tenían esa maldad, esa crueldad de matar a alguien. Claro, no eran militares de carrera que están ellos piensan a la hora de ir a una guerra cómo hacerlo. Nos vamos a tener que despedir y nos vamos a despedir agradeciéndoles que hayan pasado por acá, que hayan hecho un excelente programa de radio y nada, nos volvemos a encontrar con otra escuela. Me dice acá la señorita Mariel que tiene saludos para darnos, pero antes de los saludos yo les voy a decir que nos vamos a volver a encontrar el próximo martes acá de 12 a 13 con otra escuela de hora libre haciendo este programa. Saludos, ¿para quiénes? Queremos saludar a nuestra directora Cora Bellido, a nuestra vicedirectora Andrea Padula y todos nuestros docentes y profesores curriculares de nuestra escuela. Perfecto. Y a todas las familias, a los papás y las mamás que los están escuchando. Hasta acá hicimos Hora Libre, Mariano Molina, Eva González García, Alejandra Zárate, Martín Caballero y toda la gente que conforma el programa Red. Hasta la próxima, cuando les volvamos a decir, estamos con Hora Libre en el aire de la 88.1. Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.